Y dice así Isaías, capítulo 44, de 1 a 6. Pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo y el que te formó en el seno materno, y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo. Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Así dice el Señor Todopoderoso, el Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Esta es la descripción del Dios que nosotros creemos. No hay otro. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que en esta palabra que estaba dando a su pueblo de Israel, que también nos está dando y nos está hablando hoy, porque somos pueblo del Señor. Él está diciendo que nos ha formado, nos ha cuidado y nos ha dado días para que vivamos, pero también que nos acordemos de Él, que pues busquemos a su presencia, y Él entonces derramará de su espíritu y nosotros podemos entonces verdaderamente pues disfrutar de la presencia del Señor. Entonces en esta mañana estamos aquí para esto, para que una vez más exaltemos el nombre de nuestro Dios, demos a Él toda la gloria, toda la honra, porque solamente Él se lo merece, ¿no? Y no queremos, y yo creo que es el corazón de todos que pasarán aquí adelante, pues que no queremos ser el protagonista en esta mañana, que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas, que tome el control de la vida de cada uno, no solamente la mía que estoy aquí dirigiendo, pero de la hermana Esther que va a predicar, de las hermanas que van a traer la alabanza, de David y de Bruce que están ahí en el control de sonido, los hermanos que están a la puerta para recibir a la gente, que nosotros no seamos el protagonista de este día, pero que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, este sí, sea el único que reciba toda nuestra gloria, toda nuestra adoración, todo lo que tenemos y queremos expresar, que sea a Él solamente. Amén. Pues disfrutemos de la presencia del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir que de verdad nuestras preocupaciones pues se queda del lado de afuera. Que Dios Todopoderoso pues nos dé una mañana de bendición, de palabra, de aliento, de sentirnos que Él está a nuestro lado, nos tomado por sus brazos y nos cargando en sus brazos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio de estarmos en esta mañana en tu presencia, Señor. Queremos te pedir que verdaderamente tu Santo Espíritu dirija la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser un adorador perfecto, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, que tú se goces, Señor, con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones. Y queremos, oh Padre Santo, escuchar tu voz. Habla con cada uno en esta mañana, Señor, de una forma especial. Que la palabra que será predicada por la boca de nuestra hermana Esther, que no sea ella, Señor, pero que no, sino tu Santo Espíritu a través de ella, hablando a nuestros corazones. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues doy paso a las hermanas que van a dirigir la alabanza y que gocémonos en la presencia del Señor. Amén. Tenemos, como veis, hoy un nuevo músico. Aunque es un poco, le da un poco de vergüenza así al principio, pero es un privilegio tener a Juan. No veáis el ritmo que tiene y lo bien que toca y la sensibilidad que tiene. Entonces, es un privilegio tenerle con nosotros. Me gustaría que leyéramos también el Salmo 51, algunos versículos. Me gusta mucho, muchas veces, Rubén siempre empieza el culto muchas veces introduciendo pues el presentarnos al Señor. Es una de las personas que lo hace, entonces a mí me llama la atención que presentarnos con un corazón limpio, con honor al Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros, no así a lo loco. Y me encanta este salmo también, el Salmo 51. Purifícame con hisopo, el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me gustaría orar esta mañana y presentarnos delante del Señor con un corazón recto. Si hay pecados, problemas, vamos a ponerlo delante del Señor y tener un canales súper abiertos, ¿no? Delante de Él. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por la misericordia que tienes de nosotros. Señor, perdónanos por lo imperfectos que somos a veces, por las meteduras de pata que hacemos, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, que ofrecerte un corazón tierno, Señor, limpio delante de ti, y ser conscientes de que estamos delante del Dios verdadero, Señor, delante del Todopoderoso, delante de nuestro Padre cercano, Señor. Gracias, Señor, por poder tener ese acceso a ti, Señor. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en conjunto e individualmente. Y Señor, pues eso, ten misericordia y paciencia con nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Pues os invito a que os levantéis. Confío en ti. victoria al sonar en las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo gritaré, con júbilo gritaré. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar. Toda la creación, tú eres Dios. Señor, y con la próxima canción queremos comprometernos de nuevo, Señor, contigo. Queremos que seas el patrón de nuestras vidas, Señor. Queremos que seas el que tú gobiernes nuestras vidas. Para ti, Señor. ti. Pon tu reino aquí. trono. Haz tu voluntad, reina en mí, oh Señor, reina en mí, reina en mí, oh Señor, reina en mí. Que así sea, que Señor reine en nosotros en todo momento. Amén. Verdaderamente yo espero de todo mi corazón que lo acabáis de cantar sea una verdad. ¿Se han dado cuenta de qué cantaron? Reina en mí. Señor, reina en mí. ¿Sabe qué significa esto? Que tú no tienes más voluntad. Es la voluntad del Señor en tu vida. Uy, yo espero que este amén sea un amén profundo, porque a veces digo, Señor, es por la misericordia tuya. Pero es esto, que verdaderamente pues esta sea nuestra